Desde la gente. Desde la gente. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Es un programa donde la solidaridad no pide permiso. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Un hecho de extrema gravedad institucional se ha consumado en la hermana República Federativa de Brasil: la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Los 61 votos de los senadores opositores que posibilitaron la drástica medida pudieron más que los 54 millones de votos de la ciudadanía que reeligió en 2014 a Dilma para presidir al país hermano por un segundo período. La historia será implacable con el gobierno golpista de Michel Temer, prometió Dilma Rousseff, una hora y media después de la clausura del ciclo democrático iniciado por completo en los comicios directos de 1989. Nosotros volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil donde el pueblo sea soberano, prometió en el Palacio de Alvorada la ahora exmandataria Dilma Rousseff. Así, mediante argumentos calcados del manual destituyente que se ha instalado en la región de América Latina y el Caribe desde hace algunos años, se reitera el proceso que comenzó en Honduras, siguió en Paraguay y, con matices que incluyen formas violentas, se intenta en Bolivia y Ecuador y, por cierto, también en la República Bolivariana de Venezuela. Los gobiernos surgidos por la voluntad popular en elecciones democráticas son acosados por la constelación de fuerzas políticas restauradoras de los modelos de concentración de la riqueza y exclusión social, acompañados por los medios de comunicación dominantes y sectores hegemónicos del poder judicial. Acaban de derribar, dijo Dilma, a la primera mujer presidenta de Brasil. Este golpe es misógino, homofóbico, racista. Es la imposición del prejuicio y la violencia. Nada más y nada menos. El golpe parlamentario, que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff, sostiene el periodista Santiago O'Donnell, es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que, como decíamos recién, empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el año 2009 y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014. La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Comienza en Honduras con un golpe rudimentario al principio, casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político exprés en Paraguay, sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa, y culmina ahora en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos. En todos los casos, el denominador común es la vuelta al pasado en materia de políticas económicas y sociales, junto con el debilitamiento o el intento de disolución de los organismos de integración regional como el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Concretamente, el actual presidente, surgido de este golpe blando, entre comillas, Temer, repitió, tras tomar posesión del cargo, que su prioridad son las reformas previsional y laboral. El vector de su programa de regresión económica fue presentado por el ministro de Hacienda y exfuncionario de la banca privada, Enrique Meirelles, que impulsa reformar la Constitución para congelar por 20 años, efectivamente 20 años, los gastos en salud y educación, pero no el monto de los pagos de intereses de la deuda externa. Y bien, esta dolorosa circunstancia que vive el país hermano, el principal aliado estratégico de la República Argentina, debe ser motivo de profunda reflexión para las organizaciones populares. Y muy particularmente también en lo que nos toca en el ámbito del movimiento cooperativo, dado su compromiso irrestricto con la democracia y el respeto por los derechos humanos, incluyendo, por cierto, los denominados económicos, sociales y culturales. La integración a nivel nacional, regional e internacional del cooperativismo debería incidir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas cuya vigencia en el ámbito latinoamericano dista de haberse consolidado en las pocas décadas transcurridas desde la finalización de los gobiernos dictatoriales. Tal como lo señaló el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos durante la crisis de Semana Santa aquí en la Argentina en 1987, cuando, como recordaremos, estuvo en peligro la reciente por entonces recuperación de la vigencia constitucional, la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Y para ello, el movimiento cooperativo puede y debe realizar un aporte sustantivo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con Liliana Carpenzano en el séptimo año consecutivo y con la mirada firme puesta en el inicio de la primavera, para lo cual cada vez falta menos. Les contamos que hoy nos visita Leonardo Chiesa para hablarnos de la jornada sobre economía social y popular que van a tener lugar el martes y miércoles de la semana que viene en el Centro Cultural de la Cooperación. Y vamos a recordar a una de esas mujeres enormes del continente americano. Hablamos de Chabuca Granda. La gran Chabuca Granda. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos traen los ecos de lo que fue el primer encuentro sobre arte, militancia y feminismo. Y Ana Grondona sigue ausente con aviso, pero continúa reemplazándola el politólogo Andrés Zeyman para ayudarnos a entender nuestro complejo país. Esta semana hubo mucho debate sobre lo que significa resistir en estos tiempos. Nos vamos a meter con el tema con definiciones muy concretas y con un testimonio que seguramente ustedes no han escuchado. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la historia y el presente de la cooperativa de trabajo Caracoles y Hormigas. Si le interesa consumir productos elaborados de manera alternativa, preste atención al informe. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Caracoles y Hormigas es un emprendimiento asociativo iniciado en el año 2009 por un grupo de jóvenes de la zona norte del conurbano bonaerense. Se trata de un proyecto de comercialización de productos de cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, emprendedores autogestionados, agricultores familiares y movimientos campesinos y sociales, todos organizados en torno a la economía social, popular y solidaria. Vanessa de la Casa está a cargo de la administración de la comercializadora Caracoles y Hormigas. La idea siempre en un inicio de la comercializadora fue siempre acortar distancias entre quienes producen y quienes consumen, ahí generando un intercambio directo entre productor y consumidor, que bueno, que apoya este tipo de trabajo y que genera también una economía que se mueve en red. Y bueno, nuestra forma de llegar a las casas de los consumidores, las consumidoras, es a través de una red de distribución por distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y de zona norte de la provincia, y también participando de mercados solidarios y de ferias populares como forma también directa que puedan acercarse los consumidores. Como los caracoles, la labor del grupo que integra Caracoles y Hormigas es paciente y perseverante, y al mismo tiempo, como las hormigas, las tareas se realizan a través de la cooperación, la ayuda mutua y el trabajo colectivo. consustanciados con estas características y con la filosofía solidaria, Caracoles y Hormigas está tramitando la matrícula para crear la cooperativa de trabajo Nuestra América. Nuestro grupo de trabajo comienza puntualmente por dos necesidades, una de la de generar trabajo y otra también por la necesidad de generar canales de distribución, de comercialización de estas experiencias que comúnmente no las encontramos en los grandes mercados o que no cumplen a veces con las condiciones que el mercado les demanda. No pueden llegar a cumplirlo. Entonces, con estas dos iniciativas, comenzamos un grupo de jóvenes, principalmente, en esa construcción de lo que es la cooperativa y del grupo de trabajo. A partir de la participación en diferentes espacios de la economía social y solidaria, el colectivo Caracoles y Hormigas fue relacionándose con diferentes experiencias y organizaciones y generando redes que le permitieron consolidarse como un estratégico canal de comercialización. Actualmente, Caracoles y Hormigas interactúa con más de 40 grupos productivos y llega mensualmente a más de 300 casas de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del conurbano, además de participar en diversos mercados y ferias. A medida que fuimos incorporándonos o metiéndonos en ese mundo de la economía social, fuimos también siendo una propuesta firme para aquellos productores que necesitaban comercializar. Y bueno, fuimos conociendo diferentes experiencias, como fue también el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ellos trabajan varios grupos a lo largo del país que se fueron agrupando, entonces ahí fuimos conociendo de distintas experiencias de distintas provincias. También al ir buscando productos que creemos nosotros que forman parte de la canasta básica, como la yerba o la salsa de tomate o los fideos, fuimos buscando experiencias. Y en este último tiempo venimos trabajando con el INTA y con la Secretaría de Agricultura Familiar, que bueno, ellos coordinan en algunos grupos productivos o trabajan con ellos, entonces también articulan con las comercializadoras de la economía social para poder hacer la distribución de sus producciones. La comercializadora Caracoles y Hormigas y futura cooperativa de trabajo Nuestra América pretende instituirse, como manifiestan sus miembros, como una referencia y una alternativa real de consumo responsable dentro de una economía popular sólida que permita generar trabajo digno con capacidad de autogestión y producción en pos de la soberanía alimentaria y el comercio justo, dos ejes importantes de una transformación social en contrapropuesta al modelo de producción y consumo capitalista. En ese marco, los asociados consideran que es fundamental el rol que desempeñan los consumidores en este intercambio comercial, al momento que deciden optar por un consumo responsable que favorezca a todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumo final. El papel del consumidor en esta red de comercio justo y de la economía solidaria es fundamental. Fue con los consumidores que armamos también esta red, ¿no? Sin ellos no se hubiera podido armar. Es un consumidor que fue acompañándonos en este crecimiento, con sugerencias, con participación incluso, y apostando a este tipo de economía que sin ellos no giraría un poco la rueda, ¿no? Es también ellos los que apuestan a consumir este tipo de productos sin agroquímicos, sin conservantes, producidos con formas laborales libres de explotación infantil y de explotación laboral. Entonces, son ellos quienes también apuestan a que esto siga funcionando y que puedan generarse esos canales de comercialización de esas producciones que nos hacen bien toda la salud, como al mundo que queremos construir respecto del trabajo también y de las relaciones humanas. En un comienzo, Caracoles y Hormigas tenía como depósito las propias casas de sus integrantes y todo se hacía a pulmón. La distribución se realizaba en tren, en bicicleta o en algún auto prestado. Ante el incremento de pedidos, el colectivo organizó los circuitos de distribución por barrios y zonas, adquirió una camioneta y alquiló un local en Villa de Lina para acopiar los productos. Conscientes de la importancia de construir estrategias que fortalezcan redes, circuitos y relaciones dentro del sector, Caracoles y Hormigas va a participar del Encuentro de Economía Social Popular y Solidaria, Consolidando Otra Economía, que se desarrollará la semana próxima. En el siguiente testimonio, la secretaria Vanessa de la Casa explica los objetivos de esta iniciativa. La idea es empezar a debatir conjuntamente aquellas estrategias que capaz nos damos de manera individuales, de manera más conjunta para la construcción y el fortalecimiento de esta economía social popular y solidaria en este nuevo marco político también, ¿no? Y económico. Se van a debatir temas como la construcción social de los precios, las necesidades de las organizaciones productoras, las necesidades de la logística, y después también hacer hincapié en el consumo organizado, en el rol del Estado y en el rol también de nosotros como comercializadoras solidarias o como entes u organizaciones de la economía social. Ahora Vanessa de la Casa reflexiona sobre la situación que atraviesa el sector dentro de la actual coyuntura política y económica del país. Lo que nos está pasando como organizaciones de la economía social con este nuevo marco político y económico, por un lado, a niveles económicos estamos sintiendo el ajuste, tanto la baja del poder adquisitivo de los consumidores y también en la suba de los costos de los productores. Y después, respecto a una cuestión más política, es un poco un cambio en algunas políticas dirigidas al sector que veníamos discutiendo, que veníamos avanzando. Bueno, hoy vemos un poco un retroceso a algunas cuestiones. Y vemos en esto, ¿no?, en poder pensar estas cuestiones en conjunto, en poder fortalecer los pisos de organización, tanto de consumidores como de productores, una salida o una forma de seguir construyendo lo que durante estos años fuimos gestando, ¿no?, en marco de la economía social, la importancia de poder seguir fomentando esta economía, de poder seguir poniéndola como propuesta de alternativa a un sistema que, bueno, hoy es el que nos está llevando un poco a esta crisis, a este ajuste. Algunos de los productos que comercializa Caracoles y Hormigas son alimentos, artículos de limpieza, higiene y cuidado personal, libros y revistas infantiles. Para obtener el listado completo de productos y hacer pedidos, usted puede ingresar a la web www.caracolesyhormigas.com.ar. La otra forma es enviando un correo electrónico a pedidos@caracolesyhormigas.com.ar. Y la otra alternativa es llamar al teléfono 4763-0732, se lo repito por las dudas, 4763-0732. Y si quiere saber más sobre esta experiencia asociativa y solidaria, puede visitar su página de Facebook, Caracoles y Hormigas. Ahí va separadito. Allí también encontrará información sobre el encuentro de economía social, popular y solidaria, consolidando otra economía, que se va a desarrollar los días 6 y 7 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación, y del que hablaremos en unos minutitos más con nuestro invitado de hoy, Leonardo Chiesa. Desde la gente. Este miércoles a las 19, mesa redonda sobre literatura y psicoanálisis. Exposición y diálogo sobre Incesante y Fatal, acerca de las relaciones entre el psicoanálisis y la lengua castellana de Enrique Millán. La actividad estará coordinada por Susana Chela y está organizada por el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, este miércoles a las 19 en Avenida Corrientes 1543 con entrada libre y gratuita. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Ah. Efemérides. Efemérides significa según los amigos que cuidan con absoluta realeza nuestro idioma, un acontecimiento notable que se recuerda en su aniversario. Y en este caso, este acontecimiento notable que vamos a recordar es el nacimiento, el día 3 de septiembre de 1920, de esta mujer maravillosa. No alcancé a hacer folclore, apenas hice canción popular y de ella solamente jubilaría. Te conté cosas, las cosas que a mí me han llamado la atención. El amor se lo dejé a los poetas. A veces el amor de los letristas es mal consejero, ¿no? Y yo soy letrista. Tengo imágenes poéticas, pero soy letrista, buena letrista si tú quieres. Ella es la peruanísima autora de Fina Estampa. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una sienta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia. Y la pulí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce, la será andar andar. Ya está. Muy, pero muy claro que hablamos de María Isabel Granda y Larco, mucho más mentada entre nosotros como Chabuca Granda, como la inmensa Chabuca Granda, creadora también de Cardo y Ceniza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Y he de fundir mi espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte. Chabuca rompió la estructura rítmica convencional del vals peruano y sus melodías de tesitura muy amplia alternaron el nuevo lenguaje que propuso con el de los antiguos valses de salón. Le cantó a su padre, en esa fina estampa, al amor de un joven en Cardo y Ceniza y a don José Antonio en este tema. Por una vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancares. En un pere-pere criollo va a lo largo del camino con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Pero claro, su composición más exitosa es aquella que tiene innumerables versiones en todo el mundo, La Flor de la Canela. Déjame que te cuente el Imen. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca memoria del viejo puente del río y la Alameda. Este tema es, con justicia, considerado por muchos peruanos como una especie de himno. Chabuca Granda tenía 29 años de edad cuando le dedicó esa canción a Victoria Angulo Castillo de Loyola en su cumpleaños número 59. Doña Victoria era una mulata que se acercaba hasta la botica francesa en la que trabajaba Chabuca para comprarle productos de Elena Rubinstein. Según información proporcionada por Teresa Fuller Granda, hija de Chabuca Granda, el 7 de enero de 1950, Chabuca firma La Flor de la Canela en su cuaderno. Es decir, que Chabuca compuso esta canción a lo largo de 1949, el mismo año en el que nació Joaquín Sabina, que realiza esta hermosa versión de La Flor de la Canela junto a María Dolores Pradera. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el velo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, y deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente y tenemos a la vista muchas publicaciones que recibimos como cortesías, todas ellas, y algunas por ediciones propias del Instituto Movilizador y de su Centro Cultural. En este caso, como verás, Liliana, tengo el último número de la revista Acción, que corresponde a la primera quincena de septiembre. La nota de tapa es interesantísima, lleva por título El Poder de los Datos. Hay un muchacho que porta un cartel enorme que dice Big Data con un signo de interrogación y abajo Big Brother con un ojo, el ojo que todo lo ve. Pero la nota comienza diciendo la información universal, Big Data, el poder de las grandes empresas que dominan Internet. Y abajo el copete dice que todo lo que sucede en el mundo deja huellas en la red. Y la masa de datos digitales que genera la humanidad, segundo a segundo, permite predecir acontecimientos y conductas, hacer negocios o alimentar maquinarias de espionaje e inteligencia, el factor geopolítico y la cuestión de la soberanía. Interesantísima nota que comienza diciendo, un ejecutivo de IBM, llamado Dave Turek, calculó, mirá esto Liliana, es sorprendente, ¿no?, que todo el conocimiento humano, todo, generado hasta el año 2003, se podría almacenar digitalizado en 5 exabytes de 5.000 millones de gigabytes, y en 2011, según el analista, la humanidad producía esa misma cantidad cada dos días, gracias a que cada vez más actividades se almacenan en este formato. Es decir, se trata de un avance tecnológico impresionante que mejora la calidad de vida, pero también en algunos aspectos la complica. Si quieres saber más, no deje de leer esta nota en Acción de la primera quincena de septiembre. Buenísimo. Yo tengo frente a mí el programa del Centro Cultural de la Cooperación que corresponde al mes de septiembre, que estamos recién iniciando. Y a modo de editorial nos informa el Centro Cultural que en nuestro país, aunque no únicamente, el mes de septiembre está asociado a fechas históricas de gran significación en la educación argentina y latinoamericana. El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, en homenaje al educador argentino Domingo Faustino Sarmiento. Las distintas vertientes de la historia de la educación han derramado ríos de tinta, fundamentalmente por su papel como protagonista de primer orden en la creación del sistema educativo nacional. En tal empeño fue parte de un núcleo de intelectuales que apostó por un Estado docente e hizo explícita su definición de educación como un derecho de ciudadanía. Su férrea oposición a la cultura confesional asfixiante le ganó el odio de la Iglesia Católica decimonónica y su voluntad de universalizar la educación primaria, el repudio de buena parte de la élite oligárquica de entonces. Otras corrientes no dejan de señalar su compromiso expreso con el primer genocidio del Estado Nacional y su adscripción a modelos de organización social foráneos, mirando a Estados Unidos y a Europa, lo que lo enfrentó a posiciones que han defendido una suerte de proyecto pedagógico endógeno o la soberanía educativa. Sarmiento, como la historia, es territorio de disputa. El Día del Estudiante, 21 de septiembre, está asociado al retorno de los restos de Sarmiento, aquel día de 1888, y es un reconocimiento, uno más, a su influencia en el modelo educativo nacional. Una tercera fecha, ciertamente trágica, es la del 16 de septiembre de 1976, la Noche de los Lápices, en la que los jóvenes militantes secundarios fueron secuestrados como parte de la acción del terrorismo de Estado. Bueno, esto es lo que nos cuenta el programa del Centro Cultural y tiene que ver porque muchas de las actividades que se van a desarrollar durante el mes de septiembre justamente dan cuenta de esto que estuve mencionando, de la educación, de la pedagogía de Sarmiento, también de la Noche de los Lápices. Así que, bueno, vamos a ir informando de a poco para que, bueno, los oyentes estén al tanto de lo que vamos a dar en el Centro Cultural y se acerquen al Centro Cultural a ver. Es un mes cargado de referencias históricas que habrá que difundir y compartir. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Al igual que en la edición de la semana pasada, nuestra compañera, nuestra columnista Ana Grondona continúa en una merecida licencia, académica por cierto, y en su reemplazo está el colega Andrés Seyman, que integra el Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Andrés, nuevamente bienvenido, un gustazo. Contanos cuál es tu tema de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Edgardo? El tema de hoy un poco es a propósito de la marcha de ayer, de la marcha federal del día de ayer, de la multitudinaria convocatoria que realizaron las dos CTA, marchando desde el obelisco hacia Plaza de Mayo, inscribir un poco esa movilización en el marco de todas las protestas, movilizaciones, marchas y convocatorias que han ocurrido desde la asunción de Mauricio Macri como presidente el 10 de diciembre del año pasado. Me parece muy oportuno, bien periodístico y además acaba de concluir, como vos bien decís, una movilización realmente muy importante que arrancó en distintos puntos del país el miércoles pasado. Exactamente, convocando desde los distintos puntos geográficos del país, ¿no? Anea, Cuyo, Patagonia, desde los más diversos lugares de la patria, arrancaron las movilizaciones en esta marcha federal, recuperando un poco el proceso de resistencia de los años 90 que se iniciara en 1994 con las marchas federales por aquellos días. La idea un poco es inscribir entonces esta movilización en toda una serie de protestas que han ocurrido durante todo este año y que tienen que ver con las políticas aplicadas por el gobierno de Macri y que implican la necesidad de movilizarse contra el ajuste y por la defensa del trabajo. Entonces, si tuviésemos que marcar un inicio, más allá de las movilizaciones y protestas dispersas que arrancaron ni bien asumió Macri como presidente, tendríamos que poner un punto de inicio en el 24 de febrero de este año, cuando la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, como respuesta a los enorme cantidad de despidos producidos en la administración pública, realizó una movilización de 50.000 personas a Plaza de Mayo. Ese fue un primer punto que tuvo que ver seguramente con una de las medidas más ofensivas de Macri hacia la clase trabajadora, que implicó los despidos en el sector público con el propósito de abrir una compuerta en cierta medida para también expandir los despidos y disciplinar la fuerza de trabajo incluso en el sector privado de forma posterior. Un segundo punto de movilización muy importante que tiene por supuesto una tradición histórica y que excede al gobierno de Macri, lógicamente, fue el 24 de marzo, es decir, un mes después de aquella marcha del 24 de febrero, y que tuvo que ver con los 40 años del golpe de Estado de 1976, pero que fue una marcha multitudinaria de 500.000 personas, realmente masiva, que aglutinó a diversos sectores políticos, sociales, culturales, y que tuvo igualmente un fuerte contenido antigubernamental, considerando que se produjo en el contexto de la visita de Barack Obama, presidente de Estados Unidos en el país, en una fecha realmente simbólica, teniendo en cuenta el rol que tuvo Estados Unidos en la irrupción de los golpes de Estado en América Latina en los años 70. En ese sentido, esa movilización fue muy importante y marcó, de alguna manera, cierto límite que tiene la sociedad argentina en una fecha tan importante como esa. Después, si tuviésemos que marcar un tercer momento, lo deberíamos situar el 13 de abril de este año también, cuando en ocasión de la citación de Cristina Fernández de Kirchner por el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa de Dólar Futuro, hubo una movilización frente a los tribunales de Comodoro Py que juntó a unas 100.000 personas, una convocatoria realmente muy importante considerando la ofensiva mediática y judicial que existe contra la expresidenta. Luego, el 29 de abril, tuvimos la marcha, la movilización al Monumento al Trabajo en Independencia y Paseo Colón en la capital federal, que convocaron cuatro centrales sindicales, las dos CGT y las dos CTA. En esa ocasión fueron 350.000 personas, un número verdaderamente importante también en defensa del trabajo. Luego, el 12 de mayo, es decir, dos semanas después de aquella movilización, tuvimos la marcha universitaria de toda la comunidad educativa universitaria, aglutinando a 100.000 personas contra el ajuste presupuestario y también por las paritarias docentes. En esa ocasión se produjo un frente de unidad de todos los sectores estudiantiles, docentes, no docentes, que permitieron esa marcha multitudinaria de Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación. Luego, el 2 de junio, también tres semanas después de aquella marcha universitaria, fue la marcha de las 12 CTA a Plaza de Mayo, que juntó de nuevo 40.000 personas. Si bien en junio existió cierto descenso en la movilización popular, recordemos que el 14 de junio estalló el famoso caso López, que generó cierto retroceso, que generó un ruido muy fuerte en la opinión pública. No obstante ello, el 14 de julio, un mes después de eso precisamente, se produjo el ruidazo en todo el país, sobre sí, el cual conversamos la semana pasada, por el ajuste tarifario que se extendió por distintos puntos del país y que tuvo como precedente el fallo de la Cámara Federal sobre el que conversamos la semana pasada, poniéndole un freno a la medida aplicada por el gobierno. Y bueno, y llegamos así al mes de agosto, cuando el día 7 de ese mes, en ocasión del Día de San Cayetano, se produjo la movilización desde esa basílica hasta Plaza de Mayo, que juntó unas 100.000 personas también, organizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, aglutinando al sector de los excluidos también, de los trabajadores informales, en los reclamos contra el gobierno de Macri, en consonancia con la pérdida del poder adquisitivo del salario producido por la devaluación, que impactó de lleno en los beneficiarios de planes sociales. Así que a esto deberíamos agregar, por supuesto, un sinnúmero de movilizaciones, convocatorias, es decir, toda una serie de iniciativas que hicieron participar a clubes de barrio, multisectoriales, las plazas del pueblo, el acampe contra la detención de Milagro Sala, es decir, muchísimas iniciativas. Y bueno, a partir de ahí se abre un panorama porque falta un actor, que es el actor más fuerte del sindicalismo, si tenemos en cuenta el Congreso de Reunificación de la CGT del pasado 22 de agosto. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo va a haber un paro general? ¿Cuándo las centrales sindicales van a hacerlo? Esa es la pregunta, diríamos, parafraseando a una frase muy conocida, del millón. Cabe recordar el episodio histórico que tuvo como protagonista Galileo Galilei, cuando la Inquisición lo condenó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él finalmente aceptó, pero por lo bajo dijo, Epur si mueve. Sin embargo, se mueve. Es decir, que este subsuelo de la patria, por llamarle de algún modo, se sigue moviendo y habrá de seguir moviéndose. Y como vos bien decís, habrá que ver qué pasa con la flamante CGT reconstituida, con el triunvirato que la conduce. Andrés, un gustazo como siempre, y aunque vuelva Ana Grondona, seguramente te vamos a volver a consultar sobre temas de la coyuntura. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Estuvimos dialogando con Andrés Zeyman, integrante del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Jornada de estudios sobre la vanguardia histórica en el teatro. El tema a desarrollar es teorías de la vanguardia, lecturas metacríticas de los principales estudios, aportes del futurismo, el dadaísmo y el surrealismo a la historia del teatro. Participan María Eugenia Berenc, Facundo Beret, María Eugenia Chaya y Laura Chilento, entre otros. Coordina Jorge Dubati. La actividad se desarrollará el próximo viernes a las 14 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Sostener la inquietud. Teoría y práctica de la actuación teatral según una retórica escénica. Presentación del libro de Aldo Prico, de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación del autor, Jorge Eines y Jorge Dubati. Organizan AICA y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La presentación será el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de esta columna, Visión de Géneros. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista en un ratito nomás por una actividad que se hizo el pasado miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Se llamó Cuerpo Colectivo Primer Encuentro sobre Arte, Militancia y Feminismo. Esto pasó, como te decíamos, el pasado miércoles. Fue una presentación muy interesante y vamos a estar hablando con uno de los organizadores, Alejandro Aimú, que es del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, que forma parte del espacio Sujetos por Predicados de este departamento y son los que han organizado esta presentación. ¿Estamos en línea entonces? Sí, ahí lo tenemos a Alejandro Aimú. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Alejandro, contanos un poquitito de qué se trató esta presentación. ¿Cuál es la relación entre arte, militancia, feminismo, el grito colectivo de un ni una menos? Bueno, esa actividad surge en el marco de un contexto social, político y cultural en ebullición, donde el sujeto mujer, travesti, gay, lesbianas, bisexuales, trans, queer, empiezan a hacerse visible en el espacio público, logrando incidencias en las redes, en los medios de comunicación, en los espacios institucionales, académicos, y donde se comienza a hacer visible una militancia y un activismo con conquistas de derechos en forma concreta. Es el caso de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que fueron normativas ejemplares, que el mundo mira a Argentina en materia de derechos humanos por estas normativas que se han conquistado y que fueron conquistas fundamentalmente de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Nosotros hicimos esta propuesta de encuentro entre referentes del arte que han logrado ensamblar la militancia y el arte. Y a partir de ahí, cómo interpelan a los distintos sectores, que son muy variados, porque por otro lado convocamos a artistas, activistas, que son referentes en sus disciplinas, el caso de Paula Jiménez España como periodista y escritora, en el caso de Florencia Guimaraes como fotógrafa, que ha retratado y documentado con fotografías toda la lucha de la población travesti a lo largo de la historia, aquí fundamentalmente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. También a Claudette García, una referente feminista que llevan adelante intervenciones en los espacios públicos, como por ejemplo en los distintos escobazos que se vienen realizando en los últimos años, donde hacen una incidencia en el espacio público, toman el espacio público con las reivindicaciones del feminismo. También formó parte de la mesa Camila López, cantautora, una activa militante que desde sus canciones hace visible el reclamo de los movimientos de la disidencia sexual. Y de mujeres también, obviamente. Bueno, esto nosotros también lo hacemos en un intento de explorar nuevos canales, nuevas formas de comunicación. Desde el espacio Sujetos y Predicados hemos estado realizando desde 2013 en adelante distintas experiencias que hacen a eventos, pero también abrir el espacio a investigadores, investigadoras que vienen con planteos y propuestas de investigación concreta referida a diversidad sexual, disidencia sexual y a la cuestión de los movimientos de mujeres, hacer visible estos reclamos a través de investigaciones concretas. Y en este sentido hemos realizado estas jornadas durante estos años. La jornada del miércoles fue una jornada que apuntó a cómo el arte interpela y comunica también los distintos discursos, hace visible las distintas voces. Estamos en diálogo con Alejandro Aimú, del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, que nos está contando la presentación del pasado miércoles en el Centro Cultural Cuerpo Colectivo, primer encuentro sobre arte, militancia y feminismo. Alejandro, contanos un poco de este espacio, Sujetos por Predicados, del Departamento de Comunicación del Centro Cultural. ¿Cómo se formó? ¿Cuál es el objetivo? Sí, el espacio es Sujetos y Predicados, y lo formamos por esto que te estaba contando, que es en función de generar un espacio de hacer visible las distintas investigaciones que están en el campo académico, pero tratar de ensamblarlo con también las experiencias que vienen haciendo los distintos colectivos de disidencia sexual y de los colectivos feministas, en el que hay un sujeto político que toma los espacios públicos con reclamos concretos, y también esos espacios públicos entendidos no solamente en la calle, sino también en la academia. Por eso la conformación de este espacio Sujetos y Sujetas y Predicados en el marco del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, un espacio que sabemos bien está atravesado por las artes, las letras y las ciencias sociales. Esta nueva propuesta que nosotros estamos realizando desde este espacio Sujetos y Predicados viene a visibilizar todas estas experiencias que se vienen dando en el mundo académico, pero también en el mundo de la militancia, de los activismos, con estos reclamos. Entonces, las investigaciones con los distintos formatos. Nosotros partimos de la premisa que no hacemos un formato, no apelamos a un formato institucional concreto y normativizado, sino que rescatamos las distintas formas y experiencias de comunicación, de investigación y acción de los colectivos y también de los investigadores e investigadoras en esta materia. Alejandro, este es el primer encuentro sobre arte, militancia y feminismo organizado por este espacio Sujetos y Predicados. ¿Qué objetivos hay? ¿Qué planes tienen? ¿Va a haber un segundo encuentro? ¿Esto sigue? ¿Qué están planificando a futuro? A futuro tenemos el compromiso de seguir activando desde este espacio que con gran alegría recibimos siempre una diversidad de personas que se acercan, que vienen de distintas disciplinas, con distintos recorridos y que reconocen en, este espacio que estamos abriendo un lugar legítimo para poder hacer visible sus luchas, sus reclamos, sus demandas, pero con una propuesta concreta. En este caso, nosotros lo abrimos hacia el arte, pero también lo hacemos hacia las investigaciones con un corte más académico quizás, y también rescatando las experiencias concretas de los referentes y las referentas de la temática. Es un primer encuentro en el caso del arte. Tuvimos anteriormente, en el caso de las investigaciones, una instancia también de un encuentro público, donde además estas instancias aprovechan a conocerse entre las personas que están investigando esta temática, pero también poder establecer nuevos vínculos, contactos que se arman en estas instancias de encuentros. Y la jornada del miércoles fue una jornada de encuentro y también de militancia, de poder pararse frente a un proceso de restauración conservadora como la que estamos viviendo, con otras herramientas, donde el arte también hace incidencia política. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por habernos prestado estos minutos. Y bueno, estamos atentos siempre aquí en Visión de Géneros por cualquier otra actividad para recomendar o para charlar y analizar de estas tan interesantes que se dan siempre, a cada rato, en todo momento, en el Centro Cultural de la Cooperación. Buen día a todas y a todos. Gracias por comunicarse conmigo. Muchas gracias nuevamente, Alejandro. Y nos vamos a despedir, como lo hacemos todos los sábados, con un tema musical. En este caso, hemos elegido a La Berizzo. El tema, Ella. Como ninguna, la calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor.

de involucrarse, porque creemos que a través de la cultura y a través de la política, palabra que no tenemos que tenerle temor, se van a lograr los objetivos sustentados por el Instituto durante tantos años. Es decir, tenemos que convertir a la gestión en acción para poder lograr estos frutos que durante tantos años y muchos luchadores del Instituto han venido bregando para ese fin. Nosotros tenemos que darle una señal a la gente joven de que otra Argentina es posible. Y es posible a través de la política, a través de la cultura, a través de la ciencia, a través de la producción. Y todos esos mecanismos están en la Argentina. Lo que tiene que haber gente capaz, honesta, para poderlo desarrollar. No estoy diciendo que no los haya. Tenemos que decir que nuestro movimiento está dotado de gente capacitada y honesta para sumar a los que son honestos y capaces para lograr la Argentina deseada. Escuchábamos la voz de un entrañable compañero, un queridísimo amigo, un dirigente ejemplar, que nos dejó definitiva e imprevistamente el fin de semana pasado. Una situación impensable por él mismo, por toda la familia, dio lugar a una descompensación que en pocas horas provocó el desenlace fatal, la muerte de este querido dirigente que ingresó al movimiento cooperativo liderado por el Instituto Movilizador allá por mediados de la década del 60, fue gerente de la Caja de Crédito Cooperativa de Berisso, su lugar de nacimiento, posteriormente ocupó un cargo gerencial en el Banco Credicop y luego de su jubilación se incorporó al Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, siendo presidente durante algo más de 5 años hasta mediados del año pasado, cuando él mismo decidió retirarse. Rubén Cédola era un hombre que amalgamó su profunda vocación cristiana, su militancia católica, con los principios y valores del cooperativismo. Y con ese ideario, con esa concepción, con ese compromiso de vida, estableció una carrera, una trayectoria formidable, coherente con su pensamiento y con su acción, y nos dejó un legado hermoso. Nos dejó la imagen de un hombre bueno, de un hombre con compromiso, de alguien que ha sembrado ideas, que ha sembrado realizaciones, y que nos deja, por cierto, junto con su imagen y su legado, la responsabilidad de ser fieles a esa trayectoria, porque desde el fin de semana pasado Rubén Oscar Cédola, que así se llamaba, pasó a formar parte de la historia grande del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A él, a su memoria, a su recuerdo, le dedicamos con todo cariño, con todo respeto, estas palabras. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como les anunciáramos al comienzo de nuestro programa, ya está en el estudio Leonardo Chiesa, integrante de la cooperativa Colectivo Solidario y también del Departamento del Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Leonardo, joven estudioso de esta temática, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros y nos interesa mucho que nos hables de este encuentro de economía social, popular y solidaria que se va a hacer en estos días, la semana que viene, martes y miércoles. Exactamente, ante todo buenos días, muchas gracias por invitarnos. Sí, la semana que viene vamos a tener justamente este martes y miércoles entrante vamos a tener el primer encuentro de economía social, popular y solidaria, organizado, autogestionado por las cooperativas comercializadoras de productos de la economía social junto al Centro Cultural de la Cooperación, CREAS, que es una institución ecuménica que da asistencia a las cooperativas, y el INTA. ¿Y cuáles son los temas, cómo se van a desarrollar en esas dos jornadas, Leonardo? Bueno, Edgardo, fundamentalmente el leitmotiv de este encuentro, como te imaginarás, después del 10 de diciembre nos encontramos azorados ante el nuevo clima político y económico, y conjunto a la restauración conservadora que está atravesando nuestro país, decidimos empezar a organizarnos y a conocernos entre actores que realizábamos tareas similares, pero que no logramos encontrarnos ni pensar a, ni siquiera empezar a discutir estas cuestiones. Fundamentalmente, nos dimos cuenta, a través de la demanda de muchos productores del interior del país, en este contexto económico que recién mencioné, que tenían muchos problemas. Y por otro lado, observamos la cuestión de los consumidores, con todos los aumentos de precios, la inflación por arriba del 40%, las quejas o las demandas de los consumidores. Entonces decidimos, a partir de ahí, como nosotros intermediarios solidarios, generar un encuentro donde nos ubiquemos estos tres actores de esta economía solidaria. O sea que, además de los aspectos académicos que se puedan desarrollar desde el punto de vista teórico, los aportes en este sentido de gente que se dedica a estudiar sistemáticamente la temática de la economía social, popular y solidaria, van a trabajar en función de establecer una verdadera red, o sea, la integración en el campo concreto de la acción solidaria, ¿verdad? Exactamente. La idea, bueno, esto como decís vos, es integrar la cadena o la trama de valor que nosotros entendemos que desde el neoliberalismo lo que se intenta hacer es desresponsabilizar los eslabones del uno al otro. El consumidor, por lo general, no se responsabiliza o no tiene implicancias ni en el proceso productivo ni en la cadena de intermediación. Y muchas veces queda a merced de, como ya sabemos, las grandes intermediadoras, como pueden ser los supermercados o los grandes almacenes. Por lo cual la idea es que los consumidores fundamentalmente puedan, a través de la intermediación, acercarse a los productores, observar las problemáticas, los avances. Va a ser más un encuentro de talleres y propuestas, no simplemente quedarnos en la catarsis colectiva, por así decirlo, sino como, esto que decías vos, integrarnos, afianzar el sector de la economía social y popular e ir otro paso más adelante consolidando este sector. Contanos un poco, Leonardo, acerca de las cooperativas de productores que van a participar. Entiendo que serán unas cuantas de las que existen actualmente. Sí, junto, bueno, al Centro Cultural, al INTA y a CREAS, logramos traer a este encuentro, vamos a traer alrededor de 50 productores desde Jujuy hasta Río Negro. Ajá. Desde Mendoza hasta Buenos Aires. Fundamentalmente son los productores que vienen laburando con las cooperativas comercializadoras y queremos escuchar su voz, queremos que vengan a participar y no, como suele suceder cuando muchas veces vienen a Buenos Aires a participar en una feria, a vender sus productos, sino que vengan a explicar básicamente qué es lo que está ocurriendo ahora, por qué situación están atravesando, y desde la comercialización poder buscar estrategias conjuntas a los consumidores para sortear este camino sinuoso en cual nos encontramos. ¿Está previsto tomar contacto con algún organismo de defensa de los consumidores o van a venir asociaciones de consumidores que ya están conformadas como tales? Bien, van a venir seguramente algunas asociaciones de consumidores conformadas como tales, si querés de derecho, también grupo de consumo, de hecho, que hay bastante en la ciudad. Incluso es paradójico, pues anotaron, se inscribieron casi exactamente la misma cantidad de productores que consumidores, por lo cual Es bueno, es interesante, sí, ¿no? Para la síntesis. Sí, sí, exactamente. Es la idea de involucrarse, de que se puedan involucrar e ir conociéndonos las caras, más allá del propio, la mera mercancía de intercambio. Claro, para crear confianza lo primero que hay que hacer es conocerse, saber cómo piensa cada uno y cómo actúa. Contanos, Leonardo, si el público en general quiere participar, u otras cooperativas, o estudiosos, investigadores del tema, ¿a dónde tienen que recurrir? Porque esto arranca el martes propiamente, el martes 6. Exactamente, arranca el martes a las 10 de la mañana. Las inscripciones están dentro del Facebook que se llama Encuentro de Economía Social y Popular y Solidaria. También el espíritu del Centro Cultural es no cerrar las puertas a nadie, por lo cual ese mismo martes pueden acercarse. Quizás estamos con el tema de la inscripción para saber la cantidad de personas y cómo organizar el espacio, pero igualmente el que no llegó a inscribirse va a tener la posibilidad de participar, se acerca y en el mismo Centro Cultural lo anotamos y vamos viendo en cuál de las comisiones va a trabajar. Fundamentalmente hay cuatro comisiones: de productores, comercializadores, consumidores, instituciones públicas y universidades. Así que arranca el martes 6 a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de la Cooperación y culmina al día siguiente a la tardecita. Exactamente. Muy bien, de manera que queda abierta la invitación. Y creo que esto es apasionante porque es encontrar caminos de solución para los problemas que tienen cada uno en su lado como productores o como consumidores que somos todos. Exactamente. Leonardo, muchísimas gracias por esta información y ya saben, pueden participar el 6 y el 7 en este Encuentro de Economía Social, Popular y Solidaria en el Centro Cultural de la Cooperación. Estuvimos dialogando con Leonardo Chiesa, integrante de la cooperativa Colectivo Solidario y también del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Van dos informaciones al precio de una. El segundo jueves de cada mes, es decir, el próximo en lo que hace a septiembre, se desarrolla el ciclo Dramaturgias Posibles, a donde el teatro es pensado desde la literatura. Este mes la invitada es Patricia Suárez, coordina Nara Mansur. Esta actividad es este jueves a las 19 horas. La otra actividad está enmarcada en el ciclo Intervenciones Críticas y es una mirada desde la literatura sobre la sociedad. En septiembre, es decir, este viernes a las 19, Pía Bouzas, Sandra Gasparini y Silvina Grupo, coordina Natalia Crespo, Sala Meyer Dubrovsky. Ambas actividades en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Continúa la muestra fotográfica en el marco del Festival de la Luz. Por primera vez se exhibe en el país la producción de Clovis Dariano, destacado artista visual de Brasil, como parte de una generación que ha llevado a cabo novedosas experimentaciones estéticas en su país. Dariano subvierte el uso tradicional de la imagen fotográfica, circunscripta a la función de registrar y documentar lo que muestra la realidad. En esa línea, su serie Paisaje sobre Paisaje aborda el encuentro de dos polos, la realidad y la invención. Primero, señala Dariano, la captación de imágenes de paisajes, tal como son percibidas convencionalmente. Luego, el transporte de este paisaje al interior del estudio, donde será intervenido ampliando su significado. Es así que pasa a ser un objeto construido que dialoga con la propia naturaleza de la fotografía, siendo la base para la construcción de una nueva imagen. La muestra puede verse de manera gratuita en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, pero, atención, solo permanecerá hasta el próximo domingo 11 de septiembre. Desde la gente, actualidad. Resistiremos sin nadie podrá armar los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. El término se instaló con fuerza, con firmeza en la escena política a partir de la marcha que realizaron las madres el viernes y sábado pasado bajo el título Resistencia. Así se denominó la marcha de la resistencia y valió para que buena parte de la prensa hegemónica y hasta del sector político la rechazase. Desde las páginas del diario La Nación, el periodista Fernando Laborda sostuvo: desde un principio, la organización de la marcha estuvo fuera de foco. La palabra resistencia fue empleada tradicionalmente para convocar a la oposición frente a gobiernos dictatoriales o de facto, y no contra gobiernos elegidos democráticamente como el actual. La nota es mucho más extensa, pero valga esa afirmación. Reitero una oración. La palabra resistencia fue empleada tradicionalmente para convocar a la oposición frente a gobiernos dictatoriales o de facto. La afirmación del periodista Laborda, tomada solo como un ejemplo de los tantos escuchados y leídos, cae sola con tan solo mirar algunas de las noticias publicadas por ese propio matutino. Desde hace unos meses, los docentes mexicanos resisten la privatización del sistema educativo, lo que les valió una represión en la que hubo muertos. En 2006, los estudiantes chilenos salieron a las calles porque se resistían a seguir teniendo una educación pública ausente. Y un poco más tarde, en nuestro país, la Carpa Blanca fue una de las protestas más extensas de la década de 1990, llevada a cabo por los sectores docentes, quienes reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación. Los tres casos mencionados, los que merecieron notas en La Nación y otros medios hegemónicos, tuvieron lugar estrictamente bajo gobiernos constitucionales. En la semana, con difusión nula de los medios hegemónicos, Eve de Bonafini grabó un agradecimiento para aquellos que estuvieron en la marcha de la resistencia en medio de esa tormenta feroz. A ustedes, a los pibes, es para ustedes esto. Cuando yo les decía que querían que fueran nuestras piernas, yo no sabía si ustedes iban a interpretar tan fuerte como lo interpretaron. Cuando les decía que si lloviera mejor, porque uno siente más profundamente lo que está haciendo por el otro, no es una marcha cualquiera, estamos marchando por otros, para otros. Así que a mí me emocionó muchísimo ver que el cartel siempre estuvo ocupado por alguien, que nunca se cayó en el piso, que estaban apretados en el cartel, que se quedaron bajo la lluvia como correspondía, bajo las piedras. Estoy muy emocionada por eso, muy emocionada. Lo pienso y lo pienso y lo pienso, digo, bueno, ya está. Ya estoy segura que cuando no haya más madre están ustedes. Ya lo entendieron. ¿Qué es la resistencia? Aunque el enemigo discuta la palabra resistencia. Resistencia es resistir. Y subversivo es subvertir. O sea que queremos cambiar lo que está pasando, porque no está bien. Si no interpretan las palabras del diccionario, que las interpreten como quieran. Hoy voy a resistir, hoy voy a resistir. Vale entonces revisar las definiciones exactas de los términos que utilizamos. La resistencia civil es una forma de acción política puesta en práctica por movimientos sociales y de liberación nacional a lo largo de los dos últimos siglos, y consistente en la ejecución de estrategias que no conllevan violencia alguna contra el adversario con el que se sostiene un conflicto, sino que se orientan a informar, seducir, orientar a la opinión pública para que voluntariamente decida no seguir depositando su obediencia y cooperación respecto del poder. También es una forma de participación democrática para expresar diferencias con las políticas que se ponen en marcha. Por definición, la resistencia civil opera mediante el llamado y desafío al adversario, mediante la presión y la coerción no violenta, involucrando acciones sistemáticas para debilitar las fuentes de poder del adversario, para obligarle a negociar o retirarse del poder político. Entre las formas de acción de la resistencia civil se encuentran la inmensa mayoría de los métodos detallados por Jean Sharp: persuasión y protesta, esto es, discursos, entierros simbólicos, demostraciones, vigilias y peticiones, múltiples formas de no cooperación política, económica y social, por supuesto huelgas, boicots, trabajo lento, desobediencia social simbólica, presión sobre funcionarios, así como formas de acción o intervención directas no violentas, tales como huelgas de hambre, crear medios alternativos y de transporte, obstrucción a las autoridades, juicios públicos a las autoridades, creación de instituciones paralelas y alternativas, desobediencia civil, entre otras. Final del mensaje de Eve Bonafini a quienes participaron en la marcha de la resistencia la semana pasada. Ustedes ya la sintieron en su cuerpo. Y también a todos los compañeros que trabajaron y apoyaron la marcha y la filmaron y la fotografiaron. Hicieron que la viera el mundo entero. El mundo entero está preocupado cómo nos fue. Está feliz de cómo nos fue. Hoy me llamaba recién un compañero de España y me decía que todos la vieron, que estaban todos apretados en la internet porque salía directo. A mí me emociona mucho eso, muchísimo. Por eso quería mandarles este mensajito. tienen que estar orgullosos, pibes, ustedes, de que hicieron su primer marcha de resistencia. Ojalá no tengamos que hacer muchas más. Pero si son necesarias, ya hay una preparada para diciembre, como siempre, el 8 y el 9, o el 9 y el 10. Hasta que nos llegue no sabemos. Pero bueno, era eso nada más, es poquito. Pero los abrazos. Si les llega por acá el abrazo así fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, los quiero mucho y estoy muy orgullosa de lo que son. Resistiremos si nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. El ministro de Hacienda de la Nación, Adolfo Prat Gay, sostuvo que buena parte de los despidos del Estado eran como esa grasa molesta que hay que extirpar del cuerpo. Habló de la grasa militante. Casualmente, una de las definiciones sobre la resistencia civil sostiene que en un sentido organicista, acudiendo a la metáfora fisiológica de la lucha interna de un organismo vivo contra un cáncer que lo invade, donde la oposición ciudadana es el correlato de los anticuerpos y las defensas propias del sistema inmunológico, o bien, la resistencia civil puede interpretarse en un sentido ético como una defensa de valores humanos imprescriptibles y derechos inalienables que los resistentes identifican con sus movilizaciones no violentas como parte de un acervo cultural de los principios de la no violencia. Resistir, poner el pecho, mostrar los dientes, rebelarse, desafiar, enfrentar, oponerse. ¿Qué hubiese pasado si los ratones no se hubiesen dejado seducir por el canto de sirenas del flautista? Resistir con alegría, porque, como bien dijo ya hace mucho don Arturo Jaureche, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Por eso este canto a la rebelión de los muchachos de Escape. Y nos vamos hasta la semana que viene escuchándolos. Nos vamos como siempre, con entusiasmo, nada de tristeza, con esperanza y por supuesto con el compromiso de contribuir a que nuestra sociedad sea cada día mejor. Hasta la semana que viene. ¡Órale, órale, órale! ¡Estos pinches pendejos! A comer. Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! Estudiante soñador.